pero yo siempre diré que el de Super Nintendo es el que está en mi corazón. Uh-huh, pues muy bien, y lo mismo, Traides, que nos vamos ya. Pues sí, ha sido un Informe Misión, me lo he pasado, con el que me lo he pasado pipa, me ha gustado muchísimo, creo que me ha dado un montón de dedicárselo a Aladdin, que se lo merecía, que creo que tiene dos juegazos que había que contar. Bueno, que tiene siete según Juanjo, pero vamos, qué pobrecillo, pero dos juegazos que merecían el informe. Y yo también, bueno, obviamente creo que es mejor el de Mega Drive. Sí, estaría en un 80-20 o un 70-30 quizás. Pero también digo que si no hubiera existido el de Mega Drive, se podría haber hecho perfectamente Informe de Visión sobre el de Super Nintendo, porque es un juego muy bueno. Lo que pasa es que es mejor el de Mega Drive. Pero son dos grandes juegos, así que el que pueda conseguir uno u otro, que se lo pase bien y lo disfrute. Y también el mundo de Agrabán, Kingdom Hearts. Es que es muy bueno. O sea, si tenemos que hacer un resumen de lo que es la película y todo, creo que la representación que se hizo fue maravillosa. Así que bueno, había que reivindicarlo, aunque fuese en estos minutos finales. Nosotros lo dejamos aquí, espero que os haya gustado. Ya sabéis que esto es el Batallón Pluto, vuestra casa, y que cualquier cosa estamos aquí en los comentarios, en info@elbatallonpluto.com o en cualquier otra vía que necesitéis. Un saludo, amigos. Chao, chao. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todo el mundo, ¿qué tal? Muy bien, aquí en el desierto de Arabia. Bueno, en el desierto. De Agrava. Sería bon día a tothom. Sería bon día a tothom. Molt bé. Ole. Esto gracias al canal Now, Ojo ahí. Hostia, ya pero ya no existe. Murió ya. Sí, sí, exacto, ya no existe, pero todo lo que sé de catalán. Ah, Valencia. Vale, claro, porque Valencia pilla al lado, claro. Claro, es que aquí no había televisión regional durante muchos años, en Murcia no hubo, entonces lo que había era como un pacto para que el canal Now se cogiera en la región de Murcia. Sí, verdad, claro, lo dijiste, sí. La bola del drag se veía así, ¿sabéis? Claro. Y no, tu cabeza no decía bola de dragón, decía bola del drag y te salía directo. O sea, ¿pero lo veías en catalán o en valenciano? En valenciano. Ah, Valencia, pero es muy parecido, ¿eh? Quiero sí, decir, no, es muy parecido, muy parecido. Diferencia, yo qué sé, salida, sortida o isida, por decirte una diferencia. Por ejemplo. Pero pocas más, ¿eh? No te vayas a creer, que al final habláis con palabras cambiadas, la misma estructura sí. Y todo. Al final hay tantos idiomas que se parecen al catalán, aunque el catalán se parece a ellos, que sí, muchas sí, veces sí. Como... ¿Hasta qué punto es idioma? ¿Hasta qué punto es dialecto? Porque si hablas tú en el tuyo y yo en el mío, es que nos entendemos perfectamente. No, hombre, no diga eso, que lo digas ya tú, lo sé, eres catalán. Ojo, si yo digo eso, esto me crucifican, ¿sabes? Que yo no soy catalán para hablarte, me matan. No, lo sé. Hola, Traides. Hola, Traides. Buenos días. Pues, buenas. Pues asustado porque me había puesto que tenía que instalar 14 updates antes de que saliera esto. Buenas. 14 updates de Discord, no está mal. Hola, su puta madre. Parece un juego de Bethesda, ¿no? Increíble, digo, bueno, entra tú. Ya te digo. Qué bueno. Sergio, ¿has preparado canción al final o qué? ¿El qué? ¿Has preparado canción tuya al final o qué? Yo no. ¿En qué momento? Hombre, ¿en qué momento bueno. De mi vida? Tío, el viaje de Algeciras para aquí. Claro que sí. Eso siempre inspira. Bueno, claro, cuando me paguen los de Broadway, entonces sí, haré mi propio deseo. Ayer en el falso directo que te marcaste, que digo, ¿pero esto qué es? Estoy en el curro y me salta una notificación. Sí. El Batallón Pluto está en directo. Digo, ¿cómo? Digo, ¿qué ha pasado aquí? Hombre, es que vamos a ver. ¿Cómo puede ser que haya un Nintendo Direct Que vale, que la hora era muy mala y yo desde luego no iba a hacer directo en ese momento. Pero esta semana no vamos a hablar del Nintendo Direct. No. Hiciste muy bien. Claro, sí, digo, yo me quito las pinitas y para adelante. Sí. Chocobo Racing, ¿eh? ¿Cómo? Cuidado, Chocobo Racing, ¿eh? Cuidado. Ajá. Sí, cuidado. ¡Uf, qué cuidado! Estoy que no duermo. Yo qué me lo espero. La edición de coleccionista, ¿eh? Pero pregunta, ¿ese juego es nuevo o es un remaster de un antiguo? No, es nuevo, es nuevo. Ese juego es una copia común de casa, lo demás ya me da igual. O sea, que no se puede hacer más... Joder, es decir, si no lo saca Nintendo o Mario Kart, lo sacamos nosotros. Pero vamos, ¿qué pasa? Que ahora, es el Mario Kart de los Chocobos. Ahora Nintendo tiene el monopolio de los juegos así. Eso iba a decir yo, tío. Hombre, por favor. No, claro que no, pero hacer un juego clavado a Mario Kart, pero cambiar los coches por Chocobos, sí es hacer un juego de Mario Kart. Ah, pues eso lo hizo Sega y nadie dijo nada. Hombre, lo hizo todo el mundo. Eso hombre, todo el mundo dijo que Sega lo había hecho porque es que además... Eso también lo hizo Crash Bandicoot y nadie dijo nada. Que no lo hace peor juego. Y Disney. Pero, Fortnite es una copia descarada del PlayerUnknown's. Y dile tú a Epic que hizo mal en copiarlo. Exacto. Hizo el mejor negocio de su vida. Que gracias a eso está abriendo una tienda, ¿sabes? Que copiar es bien mientras que lo haga mejor que el original. Oye, estoy viendo ahora, porque lo vi desde el móvil, medio dormido y tal, porque la hora también te la Lo audio eso, ¿no? Se ve guay, ¿eh? No, digo el Chocobo Racing este, los gráficos, se ve chulo, tío. Sí, se ve mejor que el Bayonetta. No, hombre, no. Bueno, a ver, es que el Bayonetta la han cagado en el sentido de que han enseñado un mundo que es una ciudad. Y seguro pero que Bayonetta tienen... está guapo. A mí me ha gustado mucho. Sí, pero me refiero, el escenario probablemente sea de los... más normalitos que vaya a tener el juego porque nos conocemos a Bayonetta. Y además hay una cosa que llama mucho la atención. Ves un montón de soldados, ves los tanques, ves que están llegando ahí, ves una ciudad absolutamente vacía, en la que no hay nadie ni nada. Antes era muy fácil de aceptar, pero ahora te llama mucho más la atención. De hecho, me llamó a mí la atención que nunca me fijo en esas cosas. Pero en Bayonetta, cuando estás metido en la acción, te importa poco el escenario. Obviamente. No, pero obviamente, pero sí, es que pero están dándole palos. Es innegable que un juego que parece de la 360, ¿eh? Vamos a ver. Switch bueno, no puede tampoco. Bueno, sabemos que Switch es un móvil, ¿no? Quiero decir, un móvil con potencia, pero un móvil. Más me duele ver el Kirby con bajadas por debajo de los 30 FPS. Eso me duele más. Pero bueno, claro. Además no tiene justificación, ¿no? Porque si el Mario Odyssey lo hacía, porque el Kirby no, que de hecho se parece bastante. Ah, el Kirby dices. Claro. Ah, bueno, eso sí, el Kirby me parece precioso, me parece brutal. Yo creo que sí tiene justificación. Van a vender, aunque el juego tenga bajada de FPS. La justificación es que somos todos, y me incluyo, somos super light a la hora de consumir productos. Sí. No me habléis de lo de Switch Online, que me pongo malo, por favor. Sergio, píllatelo del Switch Online. Eso sí, poca broma. 2022 tenemos el Pokémon Arceus, el Kirby, el Bayonetta y el Splatoon 3. Y así haber entrado al año. Ahí quería llegar. No. Tendremos un tráiler, pero no lo juego, ya te lo digo. Ahí quería yo llegar, Sergio. ¿Te vas a pillar el Splatoon 3? Hombre, eso sí, pero ¿qué tiene que ver? No tengo interés alguno. Claro, ¿hay algún cambio con el 2? El número. Sí, que es otro juego. Sabía que era un número distinto. El número. El sombrero nuevo. Que lo digas tú, que te compras el FIFA. Pero que digo que todos hacemos... Todos hacemos nuestras concesiones con Nintendo. Cada uno con lo que le gusta. Pero lo que no podemos hacer es un alegato en el podcast de media hora. Hay que ver qué mal la consola virtual, qué buena era en Wii U, en Wii y tal. Y ahora te sacan ROMs de Nintendo 64 pagando aparte y las compremos. Si el mando no fuera 50 pavos, me lo pillaba. Pero es peor, Sergio. No te dejan. No, las ROMs no son para ti. Te dejan jugar las ROMs mientras pagues. Mientras pagues. Es por eso. Si no, yo sí lo pagaba. Si son para mí, yo lo pagaba. Total, las tengo en 18 formas, pues con Nintendo. Y además tengo el online. Pero como el online no me interesa nada. Pero, tío, que nosotros perdimos el nuestro criterio, por lo menos yo, el día que rajé de la Switch y me la compré el día de salida. Es que somos fui el único que aguantó con Wii U casi... No me acuerdo cuánto, pero casi, bastante tiempo. Casi tres y eso tiene mérito. No, quiero decirlo, es una locura, ¿no? A ver, estuviste muy orgulloso de tener un pisapapeles durante meses y meses. La Switch hasta pasado. Oye, yo lo seguía desde fuera, pero ¿qué salía para Wii U? Si es que me acuerdo. Hay que vivirlo. A Atreides, te digo una cosa. El catálogo de la Wii U el catálogo, tú ponte a mirar la calidad del catálogo y es verdad que salía un juego al mes y no salía más. Bueno, gracias. Pero lo que salía, canelita. Yo no digo que no, aunque tiene el peor catálogo, no, el peor catálogo debe tener la Wii. Aunque tiene el peor catálogo la Wii, la Wii U también, lo que salía que no era de Nintendo, ya me diréis. Bueno, sí, yo te lo digo de esta manera, no podía jugar en ningún otro sitio lo que salía en Wii U y era lo que quería jugar. Es que no hay claro. Te lo digo de otra manera, para cuatro juegos que salían no lo eché de menos. Bueno, claro, no, pero yo sí. Fue una vergüenza el apoyo que le dio Nintendo a la Wii U. Es que estaba sola. Nada más yo que estaban que ellos. El apoyo que le dio Nintendo fue el que tuvo que darle. Pregúntale a los de la PS Vita el apoyo que le dio Sony a la PS Vita. Que fue chapar la consola. Oye, Nintendo estuvo además, cinco años soportando ahí a pico y pala. Sí, soportando a pico y pala, pero sin sacar juegos. ¿Cómo que no? Uno al mes. Pero si están todos en Switch, para que tú veas la calidad ahora que tenían. Sí, ahora sí, pero... No digo que sean malos. Lo que digo es que fueron muy pocos y que lo de uno al mes sería uno al mes. Hubo años en los que apenas sacarían juegos. Y sobre todo ya en la recta final, por supuesto. Pero hasta la recta final fue un desierto. No. Atreides, te lo digo de verdad, ¿eh? No tienes razón de lo que estás diciendo. Te lo digo sinceramente. No tienes razón. Yo estoy viendo ahora mismo mi estantería de juegos de Wii U. Tengo ¿cuántos tienes? Tengo casi 30 juegos y te digo que de los casi 30 juegos, te digo que te recomiendo 28. Fíjate lo que te digo. Sí, me creo que fueran buenos, pero que es que tú dime, menudo no parque, 30 no juegos comparado con cualquier otra cosa. No otra te consola. Recomiendo 28 juegos de los casi 50 que tengo de Play 4. Fíjate lo que te digo. Fíjate lo que te digo. Pero es verdad, pero yo te digo que te saco como el doble de juegos buenos en Play 4 que en Wii U. Claro que sí. Bueno, si los dos ya habéis razón. La proporción. Tengo que mirar que quiero decir, me compro una consola, Juanjo, y quiero poder... ¿Pero por qué? Quiero decir, pago lo mismo una que en otra, querré los mejores juegos. Y yo lo que digo es que Wii U tuvo un catálogo muy escaso. Sí. Y si discutes que no fue muy escaso, no digo que no sea de calidad, pero que fue muy escaso. Si no es muy escaso, pues oye, eso va según lo que considere cada uno. No, pero a mí me parece que son muy poquitos... que fueron muy pocos y que el apoyo de Nintendo, pues vale, sí sacó juegos, sí, pero sacó mucho menos que los que está sacando, por ejemplo, para Switch, obviamente. Te aseguro que el catálogo de Wii U, de calidad, tú te pones a jugarlo y no acabas de jugarlo en 10 años. No, si no lo dudo, si lo tengo en la Switch, o sea que... Pues no es que vas a contar casi. Te falta Star Fox Zero para tener el catálogo. ¡Qué ganas! Sí, pero él... Nintendo Land, oye, ¿y no dijo el otro día el de Platinum que querían hacerlo? A mí ya, sí. Ya, pero eso le dirá a Nintendo que por los cojones, que para lo que vendió el Wii U lo va a sacar en Switch. Buah, pero si han sacado todo, si sacaron el Wonderful... Falta Xenoblade. Pero este hay que hacerle un buen retoque para compatibilizarlo con... Claro, es que el tema del juego está totalmente hecho para Wii U, el tema de los dos mandos. Al final... Si lo quieres portear, tienes que en la misma pantalla meter en pequeñito la pantalla que se veía en el Gamepad y un botón para cambiar entre las dos, que es lo que había en Wii U. Y tampoco, porque el tener los dos de frente y no tener que mirar abajo la pantalla te quita parte de la jugabilidad. Sí. Pero es que no hay otra manera. O eso, o hacen que tengas streaming en la pantalla del móvil. Es que no hay otra. Ah, al final te pasaría como el... un Zombie U con la versión Sinu. Excel es lo que te iba a decir. La versión Sinu. Hostia, la versión Sinu es cutrísima, la de Wii U es fantástica. Sí. Es que el juego te das cuenta de lo normalito que era cuando le quitabas esa gracia. Porque es que sin eso es un juego más. Total. Un juego menos, porque era hasta malo. Una letra menos. Oye, y a todo esto, el Aladdin estaba para poderlo jugar en la consola virtual. ¡Qué va! Hombre. ¡Qué va! ¿Sabes lo gracioso? Que dicen 50 euros el mando de 64. Es un robo, pero entiendo que como es el vuestro, es icónico, tiene el joystick primero que existió, tal. 50 euros el de Mega Drive. Vete a tomar por culo. El de Mega Drive, ojo, el de Mega Drive de tres botones. Es lo que te iba a decir, es el malo. Es el malo. ¿Pero es en todas las regiones la misma? ¿O? Sí. Si quieres jugar al Street Fighter con ese mando, es el mando de la Capsulitis. ¿No lo has jugado? es acojonante. Los tres botones son los tres de puño y le tienes que dar al start para que cambie los tres botones de patada. Es Dios. Canela fina, pero es que yo he visto gente jugar a eso bien, ¿eh? He visto gente jugar a eso y jugarlo bien. ¿Qué decís, tío? Porque hay gente muy buena, pero qué locura. Eran críos y la memoria muscular no se pierde. De crío aprendieron y ahora ya lo tienen hecho. Porque era lo que tenían. Claro. Una pregunta para los segueros más acérrimos, que yo no tengo ni idea, sinceramente. ¿Eh? Pero el mando de tres botones y el de seis, ¿de qué dependía? ¿De la región? La Genesis tenía de seis. La consola salió después. Claro, la consola salió con un mando de tres botones y cuando se fueron. Es como los joystick, ¿no? Los de la Play. Exacto, vale. Lo mismo, exactamente igual. Cuando se dieron cuenta de que necesitaban tres botones más, dijeron, espérate. Y rápidamente sacaron el mando, ¿no? Porque, y yo creo que salió a raíz del Street Fighter 2, ¿no? Correcto. Y sí, claro, hombre. ¿De qué va a salir a raíz si no? Y no, claro, que dijeron, no perdemos las ventas de Street Fighter y lo sacamos. Ahora que lo podemos tener en Mega Drive. Bueno, es que ahí hubo un lío gordo, ¿eh? Porque el juego, el Street Fighter, en teoría, no podía salir para la consola de Sega porque tenía firmado Super NES. Un rollo exclusivo. Y entonces al final Sega con Capcom hablaron, programó el juego otro entre media, una liada. Una liada para sacar el Street Fighter a Mega Drive. Pues en ese momento trabajaba en una tienda de videojuegos. Vendimos. O sea, lo que no está en los escritos con el de Mega Drive y de mandos, ya te puedes imaginar. Un juegazo, o sea, juegazo. Sí. O sea, fue un movimiento parecía exagerado, pero joder, para nada. El Fortnite de los 90 era el Street Fighter. Hombre, ahí me he dejado un sueldo. O sea, que en las maquinitas. Yo con King of Fighters. ¿Qué decía Aitor? Que te hemos cortado, perdón. No, que pocos juegos seguramente hayan hecho que haya cambiado un mando entero para poder adaptarse a partir de ahí a lo que venía. Claro, yo estoy casi seguro que cuando... Hay más mérito. Hay quien ha cambiado una consola entera por la realidad virtual. La Pro. ¿Por ejemplo? ¿La PS4 Pro, dices? PS4 Pro. No vale tanto la pena, realmente. No, pero es que no vale la pena, pero lo cambiaron. Claro. Pues yo, sí, porque no tenía potencia para moverlo. Yo tengo feedback de gente que... Bueno, y la he probado. Juegos con la Play 4. Yo tengo la Play 4 con las gafas y la Play 4 Pro con gafas y los juegos se ven igual. ¿Eh? No vale la pena. No digo que sea verdad. Lo que digo es que es por lo que lo hicieron en su momento con lo que lo explicaron. A ver, hay juegos con upgrades, pero es que son mínimos. Se ven igual. Yo, vamos, es que he probado varios juegos y se ven igual. No, me dice de Play 4 o Play 5, vale, pero... Creo que no es verse, es más la fluidez, creo, Juan. Ni tampoco. También la densidad de píxeles sube. Ya os digo yo que yo me he puesto el casco con los juegos, con una consola y con otra, y como si jugara lo mismo, como cuando mete un juego de Play 4 en la Play 5 y no lo han upgradeado y dices, estoy jugando lo mismo, hasta el mismo tiempo de carga en Bloodborne, todo igual. A ver, ¿sabes? Si será que no has pagado 10 euros para el upgrade. Claro. Sí. Bueno, yo en mi parte del informe, yo he jugado a 7 juegos. Muy la bien. La madre que lo ¿Cómo? Es lo que me ponía a mí. Yo suelo cumplir las órdenes del maestro. Y el maestro me puso Master System, Game Boy Color, Game Gear y le he sumado Game Boy Advance. ¿Vale? Porque soy así. Y... Te digo que el maestro he sido yo y lo siento. Porque no me había dado cuenta de que... Ya te digo, hay que pedir disculpas por eso, joder. Creí que ya habría jugado a unos cuantos. No, porque resulta que no tuve Aladdin de Master System, porque de Master System Game Gear es el mismo juego, prácticamente. Así que bueno, lo he emulado todo y me he puesto a emular. Y bueno, son unos ratillos, ¿sabes? Me he pasado de los 5, me he pasado 3. Sí, no hacía falta todo ni te coño. Después me he visto gameplay y cosas de esas tampoco. Empacho, ¿no? Que va, tío. Son juegos muy cortos, de verdad. Son cortísimos. Pero ese no es el problema. Para mí, al menos. El problema está en que tengo la canción de Aladdin desde hace un mes en la cabeza. La banda sonora entera va cambiando, eso sí. Bueno. Tú mismo lo has dicho, la canción de Aladdin, porque realmente la banda sonora es escasa, ¿eh? Te quiero decir. A ver qué querías. Pero que machacona, Sergio. No hablo solamente del juego, sino de la película. Que yo me voy a la banda sonora, que la he buscado en Spotify, y a ver, hay canciones memorables, pero si te sales de las dos memorables, realmente hay películas de Disney que tienen... Hay 6 y gracias. No tiene más. Claro, no tiene más. Pero a ver, esto está de una peli de VHS de los 90. No ponéis en el cofine. Esta película es la que apuntaló a Disney en lo que ahora es. Disney estaba... Disney estaba, pero cuesta abajo y sin freno a morirse, hasta que salió, ojo, La Sirenita, 1989, exacto, creo que, pegó un pelotazo, ¡boom! Siguiente Aladdin, Aladdin ya asentó. No, siguiente la Bella y la Bestia. ¿No? Y la Bestia, claro. Sí, pero la Bella y la Bestia... ¿No? No, el Rey León fue después de Aladdin. Aladdin yo creo que fue la que asentó, porque la Bella y la Bestia... Sí, la Bella y la Bestia fue un exitazo brutal. Pero Aladdin todavía tuvo más éxito y fue la que ya dejó que este camino se continuara. Claro. Y nada, y luego fue, que no se acuerda mucha gente, Pocahontas. También. Y es que con cada una de ellas se llevaron dos Oscars. Alan Menken y Disney se llevó dos Oscars con cada una de las películas. Esto es también parte del informe. Estamos haciendo parte del informe. Sí, sí, esto es para que ahora lo repitáis cuando estemos grabando. Lo tengo aquí escrito, Vale. También os digo, La Bella y la Bestia, yo hace muchos años que no la puedo ¿Estás leyendo tus anotaciones a Trader? No, las he reescrito tantas veces que las tengo de memoria. De todas formas. La banda sonora, me he inventado todo. De todas formas, de las películas vamos a hablar en la introducción. De La Bella y la Bestia tendremos que hablar. Yo no puedo ver en serio esa peli. Pero la nueva original. De la de animación. Yo no voy a hablar de gente real. De Emma Watson. Me parece... Hombre, yo ahí no entro. De Hermione. Yo ahí... ¿No gusta Gastón? A mí me encantaba. Lo que no veo plausible es el argumento de esto de secuéstrala hasta que se enamore de ti. Sí, claro. Luego... una mierda, luego tío. A lo mejor es un poco antigua la historia, ¿vale? Claro, ten en cuenta que esto de raptarlas hasta que se enamoren viene del rapto de las Sabinas. Ya, pero... Me da igual. Aladdin, por ejemplo, es una sociedad que es es la que es, en el tiempo que es y en el lugar que es. Y me creo todo lo que sale. Tampoco te lo compro. Pero luego voy a ir en plan Destroyer con Disney. Ver, no sí, te preocupes. No creo lo de la alfombra mágica. Hay que meter un poco Pero bueno. Ahora hablamos de las películas, por favor. Vamos a ir un poco al tema del informe. Bueno, lo primero, antes de nada, Aitor, que ayer me vi la última película de Digimon, me parece ilegal lo que hicieron para que la gente llorase. O sea, lo pasé fatal con el final de la película. Dicho esto, el fanzón de Aladdin no hay manera de que caiga, coño. Bueno, informe de misión, venga. Nada, que al principio, pues eso, vamos a hablar de la película original. Luego, si queréis, hablamos de las adaptaciones, de las secuelas, que yo, por cierto, ni me he visto, o sea, que no tengo ni idea. ¿Cómo que no? Eres un sinvergüenza. ¿Qué guarres ya es? ¿No de Jafar? Hombre, ya. Anda, ya. Que no. Y no luego la ser. De imagen real, que tampoco me la he visto, pero bueno. Después viendo Dune, es que no puede ser. Es un sinvergüenza. La gente poniéndome verde por lo de Hans Zimmer, pero en fin, es que yo qué sé. Nada, y luego... Es un pesado. Y luego la experiencia con el juego. Pues eso, si lo jugaste en su época, cuando lo jugaste y toda la pesca. Uh-huh. Vale. El tema del desarrollo. A ver, aquí hay un problema. Y es que yo no quiero ser partidista. Decir, no, mejor Sega que mejor Nintendo. Pero es que hay más información de la versión de Sega que de la de Nintendo. Entonces la que me centro es la de Sega. Menciono de pasada lo de Shin Mikami y Super Nintendo. Uh-huh. Hable usted con propiedad, la versión de Mega Drive, que de Sega hay muchas. Lo contaremos. Nada, luego Tony, el apartado visual. Yo hablo un poquito de lo de Digicel, el proceso que utilizaron y tal, pero bueno, no te piso, Yo me he centrado más en hacer una comparativa entre ambas sobre tema de animaciones, paleta de colores, la cámara, incluso de la carátula comento que da mucha info sobre cada una de las versiones. Perfecto. Luego Aitor, que imagino que habrás hecho lo mismo con la jugabilidad, un poco comparar ambas. Eso ¿no? es. Vale. Sí. La parabela de Breath of the Wild. Bueno, ya contaré una anécdota con lo de la parabela cuando llegue el momento. A ti también te dijiste, ¿habrá que conseguirla o habrá algún botón asignado hasta que descubriste que había un botón asignado? Yo dije, este objeto que parece una bolsa de patatas, no sé para qué vale, será para guardar más manzanas. No toqué la puta parabela en todo el juego. Y luego me vi un gameplay. ¿Hay una parabela? ¡Sí, tío! Lo me enteré después de acabar. ¿En serio? Joder, así podía yo. Sí, tío. Madre mía. Me faltó un manual. Me he terminado los dos juegos y no sé cuál tiene parabela. El de Super Nintendo. ¿Me recordáis? ¿Me recordáis a Power Bazinga que se pasó el primer Dark Souls sin saltar ni una vez? ¿Sabéis? Esto es vergonzoso lo que estáis contando. Vamos a hacer un informe de misión y os perdí la mecánica fundamental. Pero porque se ha perdido lo de los manuales, tío. Claro. El de Super Nintendo, a mí me costó. He tenido que buscar hace poco en plan de ¿para qué coño sirven las gemas? Y lo he tenido que buscar porque no me di cuenta. ¿Para qué sirven? te suben los corazones cada 100. Ah, sí, es verdad. Lo he notado que después de X tiempo te tenía más corazones. Dije, anda, mira. Pero, tío, de verdad. Vale. Luego, el tema de la música. Si quieres que meta algún tema concreto, dímelo porque... Vuelvo a repetir, yo con el iPhone no sé cómo meter música del ordenador en el móvil, no sé hacerlo. Pues, a ver, pues está muy mal, sí. Yo te diría, mete los 12 megabytes, que son los nice. No, hombre, no, que tenía un sentido. Quiero decir, supongo que Sergio va a meter la banda sonora que le apetezca de las 6 piezas que hay. Pero es que en la parte de música, eso es. Tengo un poco de información sobre Tommy Tallarico, que es el que hizo la parte de la banda sonora de Mega Drive. Que no era Alan Menken, vamos, cogido la película. Y hay un par de temas, pues que se comenta, pues cómo suenan y eso, y se podía poner porque si no queda muy vacío, claro. Un cachito. Y entonces era por eso. Pues dime demás, cuáles son, para yo más o menos localizarlo. Pues a ver, te había dicho ayer, espera, que los tengo por aquí. Pues yo los tengo todos aquí, creo. Pero... Sí, mira, Tommy Tallarico, es que me había olvidado. Ah, sí. Gloomy Tune. Uno que se llama Gloomy Tune, exacto. Vale, la tengo. Y el otro, pues puede ser el Camel Jazz, por ejemplo, o Turban Jazz, cualquiera de los dos. Bueno, Camel Jazz mismo. Vale, esa, a ver si la localizo. Vale, está justo debajo, perfecto. Pues o sea, eso, que esas dos. Vale. Es un poquitín y ya está. Más que nada por uno, cómo suena. Lo del glissando, por cierto, lo del glissando es eso, una especie de deslizamiento de las... Eso es. ¿Cómo se llama esto? Vale. Hace y lo del trémolo es un vibrato. Sí, justo, es que es lo que hacen en este. Y supongo que lo del trémolo es eso, una especie de vibrato al final. Claro, es como virar entre dos notas cercanas. Vale. O sea, qué guay. Estupendo. Pues eso. Pues nada, eran eso, ¿no? Porque luego había más ejemplos de lo de las canciones de la banda sonora, pero es que eso lo van a estar oyendo durante el programa, entonces no hace falta poner nada. De las que vienen de la película, me refiero. Vale. Pues ya está, por mí con eso, vamos, más feliz que una perdiz. Perfecto. Perfecto. Pues nada, luego la pausa, luego hablamos del resto de versiones, las 6 que ha jugado Juanjo, que no es poca cosa. No, y... joder. Y luego la versión esta nueva que han sacado, que se la ha puesto Tony, que además ahora está de actualidad por esto de que han metido la versión de Super Nintendo. Voy a mencionar, sí. Y habían metido otro juego más, ¿no? El libro de la selva, que antes no estaba. Pero sí. creo que lo van a sacar como otro juego, lo digo porque creo que sí, Atreides sí, dijo. Estamos jodidos. No te van a actualizar el tuyo. Qué son guarrada. Los cabrones. Esto déjalo después para los cortes directos, Sergio. ¡Hombre! Todo lo que no se puede decir lo decimos ahora. Ha salido bastante de la almita, ¿eh? Sí. ¿Cómo se puede? Ya que sale para después esto, queridos oyentes, no es posible que te saquen un juego hace cosa de un año que es una recopilación que tiene todo, pero todo el mundo dice, es que nos falta Super Nintendo. Ya para qué entrar en Game Gear y Master System, pero falta Super Nintendo. Lo sacan por fin con Super Nintendo y en vez de ser una actualización, hacen que te compres otra vez todo, habiendo pagado y gracias a haber tenido éxito que lo vuelvan a sacar. Una vergüenza. Haceos mecenas, ya. Hijos de puta. Yo lo he comprado 2 veces, hijos de puta. Vale. Bueno, luego los audios que metiendo esta mañana el que teníamos, me he dado cuenta de que nos había llegado otro también, hace ya 5 días. Ya. Así que guay, ya son 3. Así que perfecto. Pero, ¿viste el que mandé ayer? Sí, sí, ese. Lo he contado también. Vale. O sea, de Alex Hokuto... No, son 3. El de Alex... O sea, los que están en el WhatsApp. El de Alex Hokuto, vale. El de Víctor y el del octavo pasajero. Vale. Guay. Así que chulo. Y ya está, ya después acabamos. Si queréis, pues al final mencionamos otro juego reciente donde aparece Aladdin, Kingdom Hearts, Disney Infinity y ya, pues, chimpum, nos vamos. Smash Bros. Smash Bros. Smash Bros. No, por Dios. Join the battle. A la vez. El genio estaría guapo, sí. ¿Verdad? Como luchador. Bueno, ojo, ya, ojo. Y Abu, que ataque con el mono. Exacto, el mono que salga por detrás. Y que se pelee con Don, que se pelee con Donkey Kong y con Diddy Kong, el mono ahí dándose. Qué grande, sí. Estaría chulo. Vale. Vale, pues ya está. Pues ese es el menú de hoy. Y ¿hay más Kaitana? ¿O no hay más Kaitana? No hay más Kaitana. Oye, que está buena, ¿eh? O sea, el pan, como lo han puesto, está muy bien. Tú no la has cancelado, por lo que veo. No, la verdad que está muy bien. Que me la comí ayer. Vale. Y esta tarde me voy a la feria del libro. Si no me llueve. Y si me llueve también. Yo voy mañana. Ah, pues mira. Perfecto. Pues mañana es el último día. Es que está firmando a mi hermano. Claro, pero es que firma a mi hermano. ¡Ah, anda! ¡Oh! Claro. Qué bien. Entonces voy a darle apoyo moral más que otra cosa. Porque el libro lo tengo firmado, claro. Amigos. No voy a eso, así que sí, mañana iré. A ver qué tal. Lo que pasa es que creo que hay unas colas importantes. Claro, eso es lo malo. Esa es la faena. Pero flipante, se supone que no se lee y tenemos unas colas de fliparlo. Hay que fastidiarse. La gestión de esta maravillosa ciudad. Chicos, en dadme fin. 2 minutos que venga. Habéis visto que al conejo se le ha acabado el heno y hay que ponerle más. Ahora vale. Voy a aprovechar y voy a escuchar los audios de los. Ah, pues yo voy a escuchar el tercero, es buena idea, que oí los otros dos. Ay, yo no, yo vengo a la aventura, o si no. No tiene gracia. Ah, que los vamos a poner en el programa. Uh-huh. Ah, vale. Sí, vale, porque. Pues entonces. No pone nada así, porque tampoco tenemos. Si fueran 10 audios, pues te digo, pues no. Vale, pero siendo 3. Pensaba que no, sabes tú que otras veces lo escuchamos nosotros y ya después los metes tú en. Claro, de hecho, por eso me puse los. Como los vi en el WhatsApp, dije, ah, pues ya está. Aprovecho y los oigo ahora en estos 5 minutos. Y claro, los he puesto ahí. Rápido. Porque como una vez más no sé cómo pasármelo al móvil, pues digo, lo pincho desde el WhatsApp y ya está. A ver si vamos pensando en migrar el grupo a Telegram, por favor. Hago un. Ahora, adiós. No, ahora. Después de 7 temporadas. Yo llevo diciéndolo el mismo tiempo que tú. Lo que pasa es que la gente. Es que estamos luchando contra un gigante. O sea, estamos solos en esta batalla. Yo tengo instalado Telegram. Me da igual en uno que en otro. Ya lo puedo decir. Es que es mucho mejor aplicación, ¿eh? Vamos. Mm. ¿Dónde va a parar? A mí me gusta más también. Hombre, supongo que será, pero tendría que conocerla, quiero decir, que yo la tenía por los chollos de hecho de Yometro y nada más, o sea, me aparecía, lo miraba y eso, así que si hace más cosas, tendré que averiguarlas. A ver, a esta altura la verdad es que tengo grupos en uno y en otro, de todo la verdad, o sea que... Te permite, por ejemplo, editar los textos, algo que parece increíble en WhatsApp, pues tú si te equivocas y pones algo mal escrito, lo puedes poner bien, joder, que eso que menos. Quieres decir una vez ya publicado. Eso tú ahora mismo pones algo y tienes una falta de ortografía que te da vergüenza verla, no tienes que excusarte, simplemente la corriges y ya está. Pues eso estaría guay, sí. Sí. Pero es un poco el debate también en Twitter de ¿por qué no ponéis edición de tweets y tal? Eso. Me imagino que será un poco para decir, no, yo no dije qué, ¿no? Claro, a lo mejor pero ir al año 2012 y en decir, Twitter, que puse... en Twitter sería tan fácil como decir, bueno, que te dejen 30 segundos para editarlo, o un minuto, claro, y ya está. Claro. O un histórico de edición, ¿sabes? También. Okay. Yo me dediqué a borrar tus míos. En los demás sitios te dejan, en Facebook joder. Que esto no es una red social, esto es un grupo de 4 amigos que estamos aquí con nuestra historia. Claro. Que no me cuenten a mí que tú dijiste, acho, déjame de tontería. Claro. Que... La de cosas que he dicho yo, incluso en el podcast al principio. Es que... pero es verdad. Al principio y al final. Cuando empecé, tío. Pero bueno. Era un cabra loca. Oye, una cosa, y de programa. ¿Quiénes somos del Team Sega y quiénes somos del Team Super Nintendo? Hostia, esto es duro, ¿eh? Porque yo al principio me acuerdo que dije, bueno, yo voy a ir con Juanjo ahí apoyando a Super Nintendo. Lo dije antes de probar ninguno de los dos juegos. Ahora que lo he probado los dos, hostia, sinceramente, ¿eh? Hombre, creo que la versión de Mega Drive le pega sopas con ondas a la de Nintendo. Pero si es que lo dijo el propio Shinji Mikami, él mismo reconoció que era mejor la de Mega Drive. Hay aspectos de Super NES que meterían Mega Drive, pero el contenido como total, Mega Drive. Hombre, claro. O sea que no hay color. Lo siento, pero esta batalla está perdida de antemano. Juanjo, no sé si ir contigo. ¿Y tú, Juanjo, sería Super Nintendo, Mega Drive o alguno de los otros 5? Game Boy. Para mí el mejor es el de Master System. Es que no tenéis ni para joder idea. Claro. Ay, Dios. Que como no lo habéis jugado, o me hacéis caso. A mí me gusta el de Master System. Lo de ir en la esta con Yasmín. La fombra, y que te ataque todo. Claro. O sea, que yo flipo, digo, pero ¿qué les ha dado? Eso es algo que se hizo muy bien en Super Nintendo, porque eso es un paseo. Es recoger recompensas, ya está. Fue la única misión donde conseguí todos los rubíes estos rojos. Bueno. Vale, bueno, pues venga, pues si queréis vamos preparándonos. Vamos, y a ver a dónde nos lleva este camino. Venga. Vale, lo tenemos. ¡Ole! Ya lo hemos sacado. ¡Ole los caracoles! ¡Uf! Yo cuando se había perdido la información a mitad del programa, digo, uff. ¡Qué respingo! ¡Hombre! Sí, digo, después de que llevo aquí una hora soltando el rollo. Digo, como lo tengo que repetir, me da algo. Pero bueno, no. Ha salido, menos mal. Y te has metido en un buen marrón con lo de la película, ¿no? Yo es que... Yo, hasta que te la mires, voy a meterte en ese marrón. A ver, porque los informes de misión hay que ser generoso y pues si no es uno, le toca a otro. Pero a mí, Aladdin como universo en general tampoco es que me atraiga mucho, la verdad. Bueno, ¿qué voy a contar? El lore no es muy profundo. Claro, yo voy a seguir con mi campaña para que te veas el live action. Eso te vale, me la veré. En algún momento. Lo que habría que mirar, supongo que no, ¿eh? No está en Amazon Prime, ¿no? Esa era exclusiva de Disney Plus. No, claro, pero, Disney Plus. Porque si estuviese en Amazon, ¿sabéis que se puede emitir desde Twitch películas? Es verdad. Porque es la misma compañía, sí. Claro, bueno. para verla en comunidad, si la querías ver con la... En Amazon, es verdad, podemos con el apoyo de todos ahí. Podemos emitir... ¿Cuándo se acaba? Nada, ya no queda mucho. ¿Cómo aguanta? Podemos emitir El Internado a las Cumbres, que a Traders le encantó. Maravillosa. A mí me gustó. Por tercera vez, por lo menos. A mí me gustó, yo te lo digo. Pues ya me contarás que tenía bueno, a ver si la veo con mejores ojos, porque, joder. O sea, nada en particular, no sé. La verdad es que no te puedo destacar nada, simplemente me gusta. En Internet de las Cumbres quería empujarla, ¿sabes? Para que cayera por el barranco. Entonces, bueno, a ver, va por ahí una cosa de las que pasa. Ya. Atreides, es que a Tony lo que le gustaba era por la trama, ¿sabes? Seguramente. No, realmente sí, me interesaba. A mí me gustó lo la que es trama. Tema de sectas y internados y tal. Y mierdas medievales en el día de hoy me gusta mucho. A mí me gustaba de esa y del internado original la leche puleva. Es que le sobró de los serranos. No, se la llevaron luego toda al barco. Que no se llegue a saber. ¿Y la Coca-Cola? No. La Coca-Cola nunca se acababa, era increíble. Del barco sí que hubo un anuncio de leche puleva que Belén Rueda saltaba de un barco y luego se tomaba la leche. Yo no me acuerdo, pero vamos. Me acuerdo de la serie del barco, que es que no había por dónde cogerla, pobrecito. Pero vamos. Pero oye, esto, la peli, por lo menos, la de imagen real, a mí me ha gustado. Quiero decir, que está bien, que es divertida. Y que, sobre todo, yo que tú, Sergio, me esperaba a tener la tele, la de 55 pulgadas. Porque es espectacular. O sea, yo la vi poquito después de tener la tele y flipé. Los efectos están muy guay. Tiene Dolby Vision, tiene todo el mundo. O sea, es muy espectacular. La música se oye de escándalo. Merece más la pena. Así por lo menos dices, pues mira, se ha compartido la tele. Claro, sí. Ahí estamos, la Coca-Cola. Decimos de puleva, pero estuve viendo Aquí no hay quien viva y Tela Marinera con la leche Pascual y con los yogures que está Juan Cuesta tomándose un yogur con la tapa, no con la tapa quitada, que es lo que hace cualquier persona normal, sino con la tapa muy levantada. Para que se vea a la cámara y es como, hostia, esto es muy tirante. Le falta decir, no he probado un yogur así en mi vida. Para redondearlo. Bueno, pero en Aquí no hay quien viva sale Final Fantasy. O sea que para mí eso ya, hombre. La fuerza interior. La fuerza interior y sale de fondo el Final Fantasy X. También. Oye, GTA, anda que no lo han metido. Las GTA además lo metieron mal en plan de para hacer que Josemi era un futuro pandillero. Sí. Ojo, pero es la versión Platinum, ¿eh? De Final Fantasy. La mala. Hostia. En serio, es que no puedo con esas portadas reducidas, ¿eh? Uf, qué horrible. Eso que era un Carrefour, ¿no? Supongo, algo así. Bueno, campo. Ese es el capítulo del aceitunazo. Sí, y tanto. Qué tiempo. Que Vicenta se las come todas y se termina la pobre. O bueno, a lo mejor he visto la primera temporada, creo, pero no más. Guata, tienes que ver entera. Yo he visto las 6 y me las he revisto. Pero bueno, era 7 vidas. Es que Bella te está yendo, yo también la vi, pero ya era más joven. Sí, 7 vidas Sergio y yo, conforme eran las últimas temporadas, la podíamos entender, pero antes, al principio... Ay, me he encontrado Platz Brutz en Prime. En Pluto TV. Ah, Pluto también. TV. Sí, ¿Pluto TV? En Pluto TV, que es un servicio gratuito, como el Prime y todo esto, sí. Pues como habéis hablado tanto de ella, me puse a verla. Dios mío, el doblaje en castellano es para suicidarse y no se le puede cambiar. O no lo he encontrado cómo. Oh. En Prime sí, Qué rollo, claro. Yo la vi en Filming. Sí, está en Prime. Ah, vale, pues la veré, ¿no? Por lo menos unos cuantos. Prime o Netflix, juraría que Prime. Y ahí sí que está en catalán, que te lo aseguro yo que la has visto. Mejor. Mejor, la verdad. Que me gusta, veo muchas cosas dobladas, pero es que el doblaje es muy malo. O sea, que no merece la pena, prefiero ver la versión original. Sí, me dijiste que era muy buena, ¿no? Que era muy divertida. Es de lo mejor que ha hecho TV3 en sitcoms. Que no sé si ha hecho muchas en verdad, pero es una barbaridad. Yo ahí conocí a Jordi Sánchez, el Antonio Recio, y en Cataluña era como, sale el López en la que se avecina, vamos a verlo. ¡Hola! Sí, sí. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Claro, para nosotros era como wow. Por cierto, por si os interesa, esta semana han estrenado dos series de ciencia ficción. Que Fundación, te lo iba a decir. Muy bien. Fundación, sí, en Apple Fundación, TV. Sí. Que dicen que es en plan un poco Dune, rollo No Man's Sky, la de Fundación, me han dicho. No, no sé por qué no la he visto todavía. ¿Qué te parece en Dune? Bueno, a ver, como Dune trata muchos temas, una parte podría ser la política, pero no, va por otros derroteros completamente distintos. Está basada en las novelas de Asimov y habla de Harry Seldon, que es un científico y sociólogo que ha hecho una teoría que es la psicohistoria. Con esa con suficientes datos puede predecir cuál va a ser el futuro de la humanidad y por dónde van a ir y todo eso. Y el problema está en que están en pleno imperio y le da por predecir que el futuro de la humanidad es que el imperio cae en 5 siglos. Y se muestra, claro. Entonces, bueno, no os cuento nada, pero francamente está genial. Las novelas son algo que hay que leer porque es de lo mejor que se ha escrito nunca. Y por el momento de adaptación ya se está saliendo muy bien. Y la otra que he leído es la de I, el último hombre, y The Last Man. Ah, que, sí, que la había anunciada. Pues la han estrenado en Disney Plus. También, en Disney Plus. Y sinceramente me parece muy buena. A ver, yo he leído los cómics y los cómics son una pasada. Y la idea está en que un día, y sin saber por qué, todos los especímenes de género masculino, sean de hombres o sean animales, desaparecen de la faz de la Tierra. Mueren. Hostia. Y muere, desaparece porque se muere, no es que desaparezcan como en alguna serie, no, aquí se muere. Sí, y a partir de aquí se desarrolla como solamente dos, Yorick y su mono Ampersand, sobreviven. Se llama Ampersand, el mono. ¿En serio? Mola el nombre de Ampersand, me encantó. Sí. Por cierto, acaban de anunciar esto, sé que ahora Aitor y Atreides estaréis con la cartera... ¡Oh! Es la versión de... De Mandalorian, ¿no? Sí. Wow, wow. ¡Qué guapo! ¡Uf! No quiero saber cuánto cuesta. No, pues yo creo que de 180 no baja, yo creo. No creo. No me lo puedo permitir. Gracias a Dios. Que siempre es la excusa de no tengo dónde ponerla, así que mira, mejor. Yo realmente no sé dónde ponerla.